aquí, Señor, soy tu hijo. Quiero mirarte y abrir mi corazón y agradecerte lo que soy. Agradecerte lo que yo soy. Estoy aquí, Señor, soy tu hijo, y tú me abrazas entre tus manos hoy. Puedo sentir tu amor, puedo sentir tu amor, porque yo soy tu más preciado. Estoy aquí, Señor, soy tu hijo. Quiero mirarte y abrir mi corazón y agradecerte lo que soy. Agradecerte lo que yo soy. Estoy aquí, Señor. Sentir tu amor, puedo sentir.